Es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla. Pero hoy me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla. Porque ando esperando. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, en bebida y bailando. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, en bebida y bailando. Todo el mundo pelea si dejo una herencia. Si entierro tesoro no lo gozo yo. Se apodera el diablo de aquella riqueza y entonces no voy a la gloria de Dios. Se apodera el diablo de aquella riqueza y entonces no voy a la gloria de Dios. Y acá están peleando lo que yo dejé. En el cementerio estoy vuelto gusano. Y acá están peleando lo que yo dejé.